Bueno, aprovechando mientras llega el tiempo de la misa, quería hacerle algunos avisos parroquiales, serían, ¿no? Ustedes saben que, bueno, se ha estirado la cuarentena en nuestro país, en Argentina, bueno, en la mayoría de los países, y entonces no se podrá celebrar la Semana Santa, lamentablemente, para todos, ¿no? No solamente para ustedes, sino para los sacerdotes también, con el pueblo de Dios, ¿no? Aquí en Argentina, bueno, por lo menos en nuestra diócesis de San Miguel, nuestro obispo nos ha permitido celebrar con comunidades de religiosas que tengamos en la parroquia, por eso, gracias a Dios, a mí me van a acompañar las hermanas, las pequeñas madres de los pobres, tras escena, pero me acompañarán. Y haremos todo lo posible para que las celebraciones ustedes las puedan vivir de la mejor manera, en nuestra parroquia, en nuestra Señora de América. Así que ya iremos informando en estos días los horarios de las celebraciones y algunas cuestiones que les pueden ayudar a poder vivir estos días de la mejor manera. Por eso hay que aprovechar mucho para vivirlo en familia. Hay un montón de cosas en las redes que pueden ayudar, subsidios para ir preparando cada día, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes, el Sábado Santo y la Pascua. Así que aprovechen para ir buscando material. La verdad que hay mucho, por eso no lo vamos a hacer, porque uno ve en las redes que hay muchas comunidades y sacerdotes que están haciendo cosas muy lindas, así que aprovechar eso que ya hay. Por otro lado, si habrán visto también la recomendación o un consejo para el Domingo de Ramos, por ahí poner un ramito, si no tenemos de olivo, de palmera, de cualquier árbol que no tenga flores, alguna rama en nuestra casa, en la puerta o en la reja. Como un signo también de que queremos vivir este Domingo de Ramos, este comienzo de Semana Santa, con un signo visible, para nuestros vecinos también, para poder vivirlo con el corazón. Por otro lado, también aprovechemos este tiempo, como recomienda hace años el Catecismo de la Iglesia, de hacer en nuestra casa un pequeño oratorio, ¿no? Eso recomendaba el Catecismo, ¿no? A veces no puede ser por ahí en lugar aparte, pero sí puede ser una especie de altarcito, como hacían nuestras abuelas, que tenían un lugar ahí especial, en la casa donde se ponía una imagen, una velita, una cruz, donde sea el lugar en estos días que nos podamos reunir en familia para rezar. Y después, gracias a Dios también, un montón de sacerdotes, casi todos los sacerdotes, se están animando a esto que nos cuesta a todos un poco, algunos más, otros menos, pero nos cuesta hablarle a una camarita. Así que yo les aconsejo que acompañen. Hoy en este mundo globalizado está bueno ver cosas de todos lados, pero es lindo acompañar también a los párrocos, ¿no? Muchos párrocos van a celebrar también la misa solos y seguramente la van a poder transmitir en vivo. Entonces sería lindo que también cada comunidad acompañe a su párroco, ¿no? Obviamente después cada uno mirará y rezará con lo que más le guste, pero es lindo también para nosotros sentirnos acompañados por nuestra comunidad. Así que también empiecen a averiguar en sus parroquias a qué hora serán las celebraciones y de qué modo se transmitirán para poder sentir esa comunión parroquial y al mismo tiempo esa comunión de toda la Iglesia universal. Para toda la Argentina, porque se conmemoran 500 años de la primera celebración de una misa en el territorio de nuestro, de lo que hoy es nuestro país, ¿no? En el puerto San Julián, en el sur de la Argentina. Así que es un día para dar gracias, ¿no? Porque hace 500 años, por primera vez, Jesús hizo presente la Eucaristía y a partir de ahí todos los frutos que conocemos, con sus luces y con sus sombras también. Nuestra fe se ha transmitido a lo largo de todo el continente, de nuestro país, y gracias a eso nosotros hoy estamos aquí. Así que vamos a dar gracias especialmente por este día tan importante. Por otro lado, quería ofrecer especialmente la misa de hoy por el eterno descanso de Agustina, una tía mía que hace 5 años falleció, para que ella esté gozando de la gloria del cielo. También por unos parientes de Gregoria, miembro de nuestra comunidad, por el Pidio y Teresa del Valle, que también fallecieron en estos días. Pidamos especialmente por ellos. Y también por todas las intenciones que ustedes están manifestando ahora, que el Señor también las reciba y las ponemos a sus pies y en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, con humildad y sencillez de corazón, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles, purificado por la penitencia cuaresmal, y ya que has puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente. Ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara y la zambuca, el laúd, la cornamusa y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrac, Mesac y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿No eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: Así es, rey. Él replicó: Sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Bendito sea el dios de Sadrac, Mesac y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro dios que no fuera su dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y honor eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Pero yo he salido de Dios y vengo de él. Porque yo he salido de Dios y vengo de él. No he venido por mí mismo, sino que él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer les comentaba sobre una escritora que fue sobreviviente de los campos de concentración, que se había decidido a escribir su historia, a contar su dolor, descubriendo que a través de su dolor ella podía ayudar a otros, y ayudando a otros ella se ayudaba a sí misma, y que lo que la había motivado a escribir ese libro había sido leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Y con respecto a eso me acuerdo de una frase que no me la acuerdo exactamente, pero Viktor Frankl dice algo así, ¿no? Que nos pueden quitar todas las libertades. Recuerden que él también estuvo preso en el campo de concentración. Nos pueden quitar todas las libertades, pero la única libertad que no nos pueden quitar es cómo reaccionamos frente a las cosas que nos pasan. O sea, la decisión interior que tomamos, por más que no tengamos nada, y cómo reaccionar frente a eso que nos está pasando. Y creo que es oportuno para lo que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que lo que estamos viviendo no se compara en lo más mínimo con un campo de concentración, ¿no? Y eso creo que es lo primero también que tenemos que tener en cuenta. A veces esto que estamos viviendo es complicado, no es lindo, no nos gusta estar encerrados, no nos gusta vivir esta situación, pero también tenemos que entender que si estamos viviendo la misa, si estamos pudiendo rezar, si estamos en familia, bueno, de mucho no nos tenemos que quejar, ¿no? Hoy hay gente que está muriendo por esta enfermedad, hay gente que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Justamente hoy hablaba con una mujer que perdió a su papá, ella vive en Estados Unidos, perdió a su papá que vive en España, ni siquiera lo puede ir a ver, no lo dejaron que lo despida, ni siquiera le pudieron hacer un velorio, ni siquiera lo pueden enterrar, bueno, cosas muy, muy feas que a muchos de nosotros no nos está tocando, y por eso tenemos que agradecer, ¿no? No permitirnos quejarnos, sino tratar de vivir esta situación con libertad, con la única libertad que no nos pueden quitar, ¿no? Nos pueden quitar, nos podemos quedar sin misa, nos podemos quedar sin Eucaristía, nos podemos quedar sin templos, nos podemos quedar sin un montón de cosas, nos podemos quedar sin salir, pero nadie nos podrá quitar la manera en cómo queremos vivir estos días de cuaresma y cuarentena que nos está tocando a todos nosotros. Y esa decisión es, creo que de alguna manera, la que nos, o esa capacidad de decidir, es la libertad de la que creo que hoy Jesús nos habla en el Evangelio, y los que lo escuchaban no terminaban de entender, ¿no? Hablaban de una esclavitud física, una esclavitud, digamos, más que nada con respecto a la vida cotidiana, a la vida social, ¿no? Y finalmente Jesús les estaba hablando de otra cosa, de una libertad que proviene de conocerlo a Él, conocer la verdad, que es la que nos hará libres, ¿no? Y conocerlo a Él y ser fiel a sus palabras es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos y justamente tomar las decisiones correctas para poder vivir cualquier situación que nos toque vivir en nuestra vida, incluso las más feas. Por eso este tiempo de cuarentena y cuaresma nos tiene que ayudar a ser fieles a las palabras de Jesús. Eso es lo que dice hoy Jesús: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Todo como un encadenamiento de cosas y de consejos que tenemos que seguir, fieles a la palabra. Bueno, es tiempo de leer más la palabra de Dios, es tiempo de meditarla con más fervor, con más corazón, con más tiempo, ¿no? Con tiempo real, que le podamos dedicar verdaderamente más tiempo afectivo a la palabra, no tanto un tiempo cronológico, sino un tiempo real de nuestro corazón, un tiempo en el que podamos realmente desmenuzarla más, tratar de preguntarnos, comprenderla, buscar información que nos ayude a comprender mejor la palabra. Y eso es lo que verdaderamente nos pone en el camino del discípulo, ¿no? Porque aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que escucha las palabras de Jesús, naturalmente desea seguirlo, ¿no? Y aquel que escucha y es fiel, o sea que busca cada día cumplir esa palabra, ese es verdaderamente mi discípulo, ¿no? No es discípulo aquel que escucha y es como un oyente olvidadizo, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, y después se olvida. Sino es discípulo el que verdaderamente es fiel y trata de cumplir día a día lo que escucha. Y esa fidelidad y ese seguimiento es lo que nos pone en un camino de verdad, de encontrarnos con nosotros mismos, de descubrir nuestras inconsistencias, nuestras incoherencias, nuestra falta de amor, de fervor, muchas veces de esperanza, y justamente también nos ayuda a descubrir todo lo lindo que tenemos, también toda la capacidad de amar, nuestro deseo de ser felices, nuestro deseo de amar, de comunicarnos con los que tenemos alrededor, de amarlos y de considerarnos como hermanos. Bueno, y eso es lo que nos hará libres, ¿no? Seremos libres si en este tiempo de cuarentena, en nuestras familias, somos capaces de decidir siempre cosas para promover el bien de nuestra familia, la unidad. Seremos libres si en vez de encerrarnos en nosotros mismos, buscamos estar con los otros, buscamos conocernos más, buscamos respetarnos, buscamos realmente vivir este tiempo en unidad. Por eso pidámosle al Señor que hoy su palabra nos abra una vez más a este maravilloso camino de ser discípulos y a esta linda tarea de conocer la verdad, que no es otra cosa que conocerlo a Él, corazón a corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre, para que sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de la oración de las ofrendas, comienza lo que se llama el prefacio, que es la antesala al momento de la plegaria eucarística, de la consagración. El prefacio, como lo dice su palabra, nos prepara para dar gracias, ¿no? De hecho, eso significa plegaria eucarística, dar gracias porque el Señor se va a hacer presente una vez más, se va a entregar por nosotros. Y en esta semana previa a la Semana Santa, estábamos anteriormente leyendo los prefacios de Cuaresma, ahora ya rezamos los prefacios que se llaman de la Pasión. Ya acercándonos a la Pasión, la Iglesia nos quiere ir ayudando a que pongamos nuestra mirada en la cruz, como imagen, ¿no?, con aquel acontecimiento que nos ha salvado a todos. Así que prestemos atención especialmente a este prefacio, que ya nos prepara para el momento en que Jesús una vez más se entregue por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas.